¿Y el todo lo demás? No, no, todo, o sea, guisante, chorizo, por favor, no. Un ¿no? poco de aceite. Bueno, sí, se pone un poco de aceite, se pone tomate un poquito. Pero ya está. ¡Pikachu! No. ¿Ketchup aceptamos? No, no, mía, por favor, va. ¿Cómo vas a poner ketchup en la paella? Pues sí, así nos comemos todo el ketchup.